Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. No sé si se ha dado cuenta, pero algunas cosas en la vida no tienen sentido, especialmente en los Estados Unidos. ¿Sabía usted que solamente en los Estados Unidos una pizza le puede llegar a su casa más rápido que una ambulancia? Solamente en los Estados Unidos hay aparcamientos para inválidos enfrente de una pista de patinaje. Solamente en los Estados Unidos las personas piden una hamburguesa doble, unas patatas fritas y una Coca-Cola Light. ¿Sabe? Estoy convencido que la Coca-Cola Light engorda porque las personas que he visto tomando Coca-Cola Light están medio infladas, pero bueno. Solamente en los Estados Unidos los bancos dejan las dos puertas abiertas y atan los bolígrafos al mostrador. Y solamente en los Estados Unidos, usted puede comprar salchichas en paquetes de 10 y panecillos para perritos calientes en paquetes de 8. Pero señores, algunas cosas en la vida no tienen sentido, ¿sí o no? Bueno, el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie titulada La codependencia, la compulsión de controlar. Ahora bien, este es un tema muy complicado ya que no siempre tiene sentido, mejor dicho, no se puede explicar bien. Así que me gustaría darle perspectivas diferentes sobre este asunto para que lo pueda comprender mejor. Si tuviéramos que resumir la codependencia en una sola palabra, sería la palabra control. Así que si no recuerda absolutamente nada más de este mensaje, recuerde que la codependencia es la compulsión de controlar a los demás. El concepto de la codependencia ha surgido en los últimos años y por consiguiente muchos en el campo de la investigación le han estado poniendo bastante atención a esto, y por muy buenas razones. La codependencia es una complicación muy común. De hecho, se estima que hay alrededor de 80 millones de personas en los Estados Unidos solamente que dependen de alguna sustancia tóxica o que están en una relación con una persona que depende de ella. Señores, la codependencia es un problema multigeneracional. Se transmite de familia a familia. Es decir, un padre alcohólico puede producir un hijo adicto al trabajo, el cual puede producir a una hija adicta a las compras. Y aun cuando las adicciones son diferentes, la raíz del problema es la misma todo el tiempo. Y es triste. Es triste porque la codependencia le roba la alegría de vivir al individuo. Le roba a otros la oportunidad de crecer y experimentar la libertad. Es una situación bastante triste de vivir y por eso es necesario saber algo al respecto. Así que antes de empezar, déjeme aclarar lo que es la codependencia. Tres cosas que nos ayudarán para poder entenderla. Anótelas. La primera es que la codependencia es compleja. Es complicada. No la podremos cubrir toda en 20 minutos. Sin embargo, permítame contarle una historia que nos podrá ayudar a entenderlo un poco más. Hace algunos años atrás, la organización de Alcohólicos Anónimos comenzó a ayudar a las personas que abusaban de alguna sustancia tóxica. Y sabe, ellos tuvieron un gran nivel de éxito. No obstante, entre más alcohólicos se mejoraban, más fracasaban sus familias. Y esto llevó a los investigadores a creer que había algo más en la familia que el abuso de alguna sustancia tóxica. De alguna forma u otra, la vida normal familiar se perdía en la preocupación por el alcohólico. Y fue ahí que el término codependiente fue creado para describir a aquellos que estuvieran en una relación con otra persona que destructivamente dependía del alcohol, las drogas, los malos hábitos o un estilo de vida nocivo. Más tarde, los consejeros se dieron cuenta que la codependencia no estaba restringida solamente para las familias con alcohólicos, sino que encontraron los mismos síntomas emocionales en los hijos de las personas que estaban adictas al trabajo y a los adictos a las compras. Encontraron también los mismos síntomas en los hijos de los padres quienes estaban comprometidos radicalmente a una causa benéfica, muchos hijos de pastores y misioneros. Se dieron cuenta que los hijos de padres que estaban ausentes y en aquellos que eran maltratados física y verbalmente tenían tendencias de un codependiente. Así que la codependencia llegó a ser algo más que el abuso de una sustancia tóxica. Señores, anote lo siguiente. La codependencia es una estrategia para tratar con los problemas. Es una estrategia muy destructiva, pero es una estrategia. Y aunque no necesariamente involucre el abuso de alguna sustancia tóxica, estas personas se encontraban en un estilo de vida asfixiante y controlador de relacionarse con los demás. La realidad de las cosas es que estas personas, los codependientes, han experimentado demasiado dolor en sus vidas debido a las cosas que no pudieron controlar en el pasado y por consiguiente deciden que jamás les volverá a suceder y por eso el deseo de controlar las relaciones personales que tienen. Así que la codependencia es una estrategia para tratar con los problemas. La segunda cuestión es que la codependencia es una adicción hacia personas con problemas. Anote eso. La codependencia es una adicción hacia personas con problemas. Los codependientes tienen un radar e instintivamente son atraídos hacia personas que los necesitan. Si usted pone, por ejemplo, a 200 extraños en un salón, los codependientes se empatarán con personas necesitadas y comenzarán a ayudarles de alguna forma u otra. Así que la definición de la codependencia, o mejor dicho, de un codependiente, es la siguiente. Anótela. Los codependientes se esfuerzan en rescatar a personas con problemas de las consecuencias de sus malas decisiones y terminan adictos por la necesidad de controlarlos. Ahora sé que es un poco complicado, pero cuando termine lo va a comprender mejor. Así que los codependientes se esfuerzan en rescatar a personas con problemas de las consecuencias de sus malas decisiones y terminan adictos por la necesidad de controlarlos. Ahora bien, las características de la codependencia son las siguientes, anótelas. Los codependientes tienen una necesidad compulsiva de recibir aprobación por los demás. Tienen una necesidad compulsiva de que alguien más les dé el visto bueno, que los acepten. Y muchas de las veces aparentarán verse fuertes por fuera. Por fuera se ven muy bien, son inteligentes, sabios y por lo general son buenísimos comunicadores. Parecen que tienen todo bajo control. Y esto se debe a que llegan a ser perfeccionistas de su imagen. Para ellos lo externo es importantísimo, pero por dentro estas personas siempre se sienten impotentes. Así que llegan a ser adictos a la aprobación, viviendo bajo las opiniones de los demás. Y como consecuencia tratan de complacer a los demás y se vuelven rehenes por la necesidad de ser aceptados. Y la felicidad de estas personas depende de los que otros hagan o piensen. Y por lo regular los escuchará decir o pensará lo siguiente. ¿Sabes? Si tan solo creciera, estaría contenta. Si tan solo me dieran crédito por lo que hago, entonces sería feliz. Y como ve, los codependientes batallan con su autoestima. Se les hace muy, muy difícil creer que los demás los puedan amar por lo que son. Y como consecuencia llegan a creer que el amor y la aceptación debe ser merecido al hacer cosas por otras personas. Ahora bien, no existe ningún capítulo en la Biblia que hable sobre la codependencia. Sin embargo, cuando usted lee la historia de algunos personajes de la Biblia, es obvio que la codependencia no es un problema nuevo. Si regresamos el reloj y analizamos la vida del rey Saúl, veremos la clásica historia de un codependiente. El rey Saúl era un complaciente de personas que a la vez batallaba muchísimo con su autoestima. Fíjese lo que dice 1 Samuel 15:17. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? Ahora bien, esa es una forma muy rara de saludar a alguien, ¿sí o no? Digo, sé que piensas que vales poca cosa, pero Dios no piensa así de ti. Eso fue lo que le dijo Samuel. Y no era que Samuel lo estaba humillando. La realidad es que Saúl se sentía que no valía nada para nadie. El rey Saúl tenía todas las características de un rey, por fuera. Se miraba bien, se vestía bien, hablaba como rey. Señores, por fuera Saúl se miraba muy bien, pero por dentro era un ser humano que se dolía y anhelaba la aprobación de los demás. Déjeme le recuerdo las historias de él. Cuando iba a tomar posesión del trono, estaba escondido entre las maletas en vez de ir a ponerse la corona. Y la necesidad de aceptación de Saúl se volvió fatal cuando David comenzó a obtener más ratings que Saúl. David llegó a ser una amenaza para él. Esto le molestó tanto a Saúl que Saúl mató a 1,000 y David mató a 10,000. Saúl consistentemente le faltaba la fortaleza de carácter para actuar independientemente de las personas. Después le ordenaron que destruyera todo lo que le pertenecía a los amalitas. Ahora bien, los amalitas eran personas salvajes que sacrificaban a los niños y entablaban en otras cosas perversas. Y Dios iba a usar a Israel para traer justicia a los amalitas. Así que le ordenaron a Saúl que arrasara con todo y que no dejara absolutamente nada. Sin embargo, Saúl desobedeció y solamente destruyó aquello que no tenía valor. Y cuando lo confrontaron, la primera cosa que hizo fue negarlo. Señores, la negación es una clásica característica de un codependiente. Y cuando le presentaron la evidencia, entonces Saúl confesó. Fíjese lo que dice 1 Samuel 15, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Ahora fíjese por qué. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Señores, la aprobación de otros es lo más importante para el codependiente. Tienen una compulsión por ser aceptados. Y señores, déjenme les recuerdo que nuestra descripción de trabajo no incluye ganarnos la aceptación y el aplauso de los demás. En Gálatas 1:10, Pablo escribió lo siguiente. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Ahora, dése cuenta de eso. Usted no puede ser un siervo de Cristo y a la vez agradar a los demás. Ahora bien, al agradar a Dios, por lo regular también agradamos a las personas, pero ese no es el caso siempre. El codependiente necesita entender eso. Necesita entender lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 2:4. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Así que los codependientes tienen una gran necesidad de ser aceptados por los demás, pero ¿sabe qué? Jamás se lo van a decir. Y quizás se escuche contradictorio, pero los codependientes son controladores. Le dije que si pudiésemos reducir el tema de la codependencia, sería la palabra controlar o dominar. Y debido a su baja autoestima, el codependiente cree que el amor debe ser merecido. Así que comienzan a hacer cosas para otros tratando de ganarse su aceptación. Y como esto les da buenos resultados al principio, esta llega a ser su estrategia para sentirse amados. Y poco a poco comienzan a hacer más y más cosas por otras personas y como consecuencia se vuelven más controladores. Llegan a estar obsesionados en controlar el comportamiento de otros. Controlan en el nombre del amor y se creen que lo único que están haciendo es ayudar. Y muchas de las veces se disfrazan con máscaras de ternura, pero en secreto tratan de empujar su agenda en los demás, la cual es de mantenerse en control para que no vuelvan a ser lastimados. Y finalmente llegan a ser manipuladores. Y ahora aquí la estrategia cambia. A veces esta es descarada, a veces es muy discreta. Sin embargo, no importa qué táctica empleen, la meta siempre es la misma. La satisfacción que obtienen al controlar a alguien. El rey Saúl era un controlador. Trató de controlar todo y a todos. Poco después de que David mató a Goliat, Saúl ordenó que David se quedara con él en el palacio. Y aunque ese mandato estaba disfrazado como honorable, la realidad es que Saúl lo quería tener cerca para controlarlo, porque era una amenaza para él. Y en 1 Samuel 14, el ejército de Saúl estaba persiguiendo a los filisteos y Saúl ordenó que nadie probara bocado. Piénselo, es un mandamiento bastante tonto, arraigado en su deseo de controlar al ejército, gente luchando en batalla y que no les den nada de comer. Y señores, los codependientes a menudo demandan cosas irracionales simplemente para mantener el sentimiento de estar en control y para ver el nivel de lealtad de los demás. Jonatán, el hijo de Saúl, no escuchó la orden y probó un poco de miel. Y cuando Saúl se dio cuenta de que había comido, se enfureció a tal grado que quería matar a su propio hijo. Ahora bien, el ejército habló por parte de Jonatán y Saúl le perdonó la vida. Pero señores, las relaciones simplemente no pueden florecer en un ambiente controlador. Fuimos diseñados para la libertad y el respeto mutuo. La libertad es esencial para una relación amorosa. El manipular a otros no es amarlos. El controlar a los demás no es quererlos. Inclusive Dios se rehúsa a controlarlos en contra de nuestra voluntad. Y en el contexto del control, el amor muere y la demanda por el poder despierta. Hay una adivinanza que me gusta mucho. ¿Sabe lo que tienen en común Dios y un codependiente? La respuesta, que los dos lo aman y tienen un plan perfecto para su vida. Pero señores, los codependientes están obsesionados con cuidar de los demás. Bueno amigos, así llegamos al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Si usted desea ordenar esta serie, La Codependencia, La Compulsión de Controlar, la tenemos disponible en nuestra página de internet en el www.másdelavida.com o llamándonos al 1-866-888-888.